Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Muy grato nuevamente estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. De improviso uno piensa que las situaciones se arreglan y están solucionados los problemas. Hay que tener cuidado porque si uno recuerda la historia, la iglesia se reunió, dio su veredicto, actuó correctamente, se dieron las directrices, pero hay que cuidar porque algunos mantienen la idea a pesar de todo lo que se le dice, de todo lo que se hace. Pero ¿saben una cosa? Debemos tener presente que todos cometemos errores. Claro. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, mira, yo nunca he cometido un error. Sería el mentiroso más grande. Siempre, todos nosotros tenemos la posibilidad de cometer errores, y los cometemos. Fíjate lo que ocurrió ahí en Gálatas, o lo que dice Pablo ahí en Gálatas, capítulo 2, versos 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí, cuando yo leo esto, tengo un argumento más en relación a ese argumento de que Pedro fue el que tuvo primacía entre todos los discípulos. Que Jesús, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le estaba dando la primacía a Pedro. Si así hubiese sido, Pedro habría sido el que dirigió el concilio en Jerusalén. No fue, fue Santiago. Ahora, si hubiese sido así, Pablo nunca le habría dicho lo que le dijo. Nunca le habría llamado la atención como lo hizo. Entonces, aquí, Pablo le llama la atención y se la llamó delante de todos. Porque dice, era de condenar lo que él estaba haciendo. Él se la llamó para que nadie cometiese el mismo error de Pedro. Ahora fíjate, interesante, porque cuando uno mira el ejemplo máximo que es Cristo, se aconseja que uno debe usar el mismo tacto que usó el Señor. El tacto para ganar almas, ¿no es cierto? Hay que usarlo, porque tú te vas a encontrar con personas que vienen de otro estrato social, de otras culturas, va a ser muy distinto, incluso la alimentación que tienen, la forma de hablar, la forma de vestirse, es muy distinta a la que uno tradicionalmente tiene. Entonces hay que tener tacto. Y el Señor, el Salvador, no suprimió, y esto es interesante, no suprimió nunca la verdad. Fíjate, se las dijo, pero con amor. Siempre con amor. Siempre con cautela. Siempre con tacto. En su trato con los demás, dice una autora, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena necesaria a un alma sensible. Fíjate, ¿y qué tenía que hacer Pablo aquí? Pablo tuvo la misión de dar a conocer el Evangelio a los gentiles, pero se encuentran con una dualidad, con una hipocresía de alguna manera. Pedro actuando de una manera, se vienen los que son del otro bando, voy a decir así, y ahora se coloca del otro bando. Eso no lo pudo soportar. ¿Eres o no eres? Te portas como cristiano y no andas haciendo alarde de que eres cristiano allá y no eres cristiano ahora. Desgraciadamente tenemos esa posibilidad de dejarnos llevar por el medio, por los prejuicios. Por eso que cuando estamos con algunas personas a veces actuamos de alguna manera y con otras de otra manera. Esa es hipocresía. Y desgraciadamente se había caído en eso. Y recordemos una cosa más. Hay quienes piensan que cuando el Señor le muestra ese lienzo que baja, recuerda cuando antes de ir a ver a cumplir con lo que el Señor le había dicho, él iba Pedro iba a ir donde los incircuncisos, donde los gentiles. Entonces, él tiene una visión de un lienzo que baja con todo tipo de cuadrúpedos y de animales claro, inmundos, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Y él le dice, mata y come. Y Pedro le dice que él no lo haría. Pero después, cuando llega a casa de Cornelio, él explica esto. Él lo explicó claramente y le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 10, verso 28. Entonces, en ese momento el Señor le estaba dando una visión para que no se olvide. Le mostró algo que Pedro nunca, nunca, jamás volvió a olvidar, esa escena. ¿Y por qué el Señor se lo había mostrado? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con los prejuicios. Y actuar, porque a veces los prejuicios son muy fuertes. Claro, y actuar de acuerdo a esta verdad que se está predicando, que se está entregando, este evangelio maravilloso de libertad, no de tradiciones que nos llevan a Cristo. Lamentablemente separan de Cristo estas tradiciones. Por eso es que es importante esto, y yo hago resalto esta idea que acabas de mencionar acá. Tú dices, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, fíjate, para Pedro en su mente era abominable juntarse con un gentil. Cielo. Incluso yo me imagino que saludarlo o pasarle, claro, la mano, eso lo dejaba inmundo hasta la tarde, ¿no? Imagínese si él hubiese dicho, si subiera ahí, cuán difícil habría sido. Y usa la palabra abominable, es una palabra bastante fuerte, pero eso era la realidad, eso era lo que ellos sentían. Y aquí viene el concepto de libertad, porque él menciona, y lo está aceptando y lo está creyendo, dice, pero a mí se me ha mostrado, o sea, me ha mostrado Dios, que a ningún hombre, y cuando dice ningún hombre, incluye a todos los hombres, no importando la raza, el sexo, la procedencia, no importa dónde esté metido en el pecado, ese hombre necesita de esta libertad de Cristo, llame común o inmundo. Por lo tanto, la confrontación en Antioquía, si bien es cierto, fue fuerte, Dios tuvo que hacer también un esfuerzo muy importante para que Pedro cambiara esa actitud que él tenía hacia los gentiles. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, eso es lo terrible. Cuando comienzan estos movimientos, que otros que no son quizás muy estudiosos, quizás no se acercan mucho a estas verdades, son atraídos y les gusta, y después te encuentras que es muy difícil hacerlos volver. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Por qué es tan fácil ser hipócrita? ¿O acaso será que tendemos a cerrar nuestra vista hacia nuestras propias faltas mientras buscamos ansiosamente las faltas de los demás? ¿Qué clase de hipocresía encuentra en su propia vida? Más importante aún, ¿de qué manera puede reconocerla y luego sacarla de raíz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.